Nosotros habíamos estado hace más o menos un mes con el presidente del PAMI, donde él muy amable dijo de que sí, que sabía los problemas que teníamos los jubilados, que se iba a resolver, que le diéramos un poquito de tiempo, a lo que yo le contesté, apúrese con el tiempo, porque nosotros no tenemos mucho tiempo, somos todos viejos y estamos como estamos. Así que sí, no se preocupe, qué sé yo. Y resulta que a los pocos días nos enteramos por la prensa de que nos sacaban los 150 medicamentos. Pero la verdad que un bochorno, nos sentimos completamente burlados, porque ¿cómo puede ser que si entendían todo lo que nos pasaba a los jubilados, nos hacen esto, sobre todo con los medicamentos, que son lo más importante, aparte de comer, lo más importante que tenemos los jubilados? Lidia, le pregunto, porque desde hace un tiempo a esta parte que esto, este organismo, este instituto, está en manos de interventores, no terminas nunca de estar en manos de jubilados y pensionados. Esto es así desde hace un tiempo y a esta parte. No, nosotros sí, es así. Nosotros venimos peleando desde hace tiempo para que terminen con la intervención del PAMI y del ANSES. Y bueno, por supuesto que dan vueltas, ninguno quiere terminar con la intervención, porque según ellos son brillantes y nosotros los viejos no. Pero bueno, nosotros tenemos gente preparada como para presentar, para que nos aconseje y nos digan cómo podemos actuar. Pero bueno, eso nunca lo quisieron hacer, porque lógicamente todo el que viene de interventor del PAMI, lo primero que hace es meter la mano en la lata y llevarse para cualquier lado, menos para el lado de los jubilados, lo que en realidad nos corresponde, porque ese dinero es nuestro. Y ahora dicen no, porque nos entregaron, que no hay plata. Le digo, pero si todos los meses los compañeros activos están aportando, nosotros mismos estamos aportando para el PAMI todos los meses. Entonces, ¿dónde está esa plata? ¿Qué es lo que hacen con esa plata? Y bueno, esto de una buena vez se tiene que terminar. Nosotros estamos viendo de qué manera hacemos una protesta que se vea en la calle para que esta gente entienda que nosotros somos personas, no somos viejos descartables, pero bueno, así estamos. La verdad que es vergonzoso, porque esto que dicen que los medicamentos que le sacaron el 100%, la verdad que no tendrían por qué, pero sí el 80%. Entonces, ¿qué quiere decir? Será un montón ¿Sirven de los dinero, Lidia. medicamentos o no sirven? Lidia, sabemos que en estos días, en el día de ayer, si no me equivoco, la gobernadora anunció un 15% de aumento para los jubilados de la provincia de Buenos Aires, entre otros aumentos para insumos hospitalarios. Esto sería como un para tapar un bache, justamente porque ahora los abuelos van a tener y las abuelas van a tener que pagar más. ¿Es suficiente este aumento que se le da a los jubilados y jubiladas? No, no. Aparte, los jubilados de la provincia de Buenos Aires tienen la armonización. Ellos tendrían que cobrar, cuando cobran los compañeros activos, ellos tendrían que cobrar lo que le corresponde a los jubilados. Pero la verdad que cada vez se va extendiendo más la fecha de cobro, y ahora lo que ella dice en este momento de lo que tendrían que ganar los jubilados de la provincia, es bochornoso. Yo no sé, esta mujer también que bueno, que según ella iba a proteger a todos, y no sé dónde está la protección, porque no es lo que debería ser, no es lo que corresponde, porque los jubilados de la provincia de Buenos Aires deberían cobrar cada vez que los compañeros activos les aumentan el sueldo, los jubilados también. Pero bueno, y aparte, tardan en pagarle lo que corresponde meses y meses, y cuando el jubilado lo va a cobrar, ya no le sirve para nada. Lidia, en cuanto a los medicamentos, a estos 150 medicamentos que se retiran de la cartilla del PAMI, ¿hay alguna especulación o algún lobby de parte de la industria farmacéutica? Pero sí, eso es así. Eso es así. Lo primero que arreglan los que suben a los gobiernos es hablar con las industrias farmacéuticas. Y los otros le ofrecen cuánto le van a dar, cómo van a ayudar, si es que ayudan. Y ellos son los que en realidad marcan los precios. Y bueno, y el gobierno, como necesita dinero, primero están los grandes laboratorios y después los jubilados. Lidia, le pregunto la última, no le robamos más tiempo. ¿Cómo están pensando un plan de lucha a futuro? Imagino que se verán juntando, estarán articulando la lucha, sabiendo que esto viene de hace años y a esta parte. ¿Qué se pronostica para los próximos días? Sí, sí. Nosotros estamos estudiando un plan de lucha. De alguna manera los gobiernos vean que nosotros existimos y vamos a ver cómo será la cosa. Ayer estuvimos reunidos y hoy o mañana seguramente seguiremos y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Y aparte ahora viene el plan de lucha de ATE y de la CTA, el 19 y el 20, y nosotros vamos a participar porque nosotros somos parte de esta protesta, por supuesto. Así que estamos ahí en la lucha con los compañeros de nacionales, los municipales, que si los nacionales y los provinciales están mal, los municipales es una lágrima. Así que nos estamos reuniendo con las tres, con los compañeros de las tres provincias, de los municipales, de las dos provincias, de nacionales y provinciales, y los municipales, para ver cómo hacemos con esto, porque los municipales, como dependen de, claro, de los municipios peor todavía hacen lo que quieren.